Bien, bien, todo tranquilo. Acá estamos en el día postelectoral. Me imagino, me imagino. Bueno, ya comenzábamos la jornada anunciando algunos de los datos que ya se están publicando en diferentes medios, hablando de cómo se impuso la lista de Cambia Mendoza con el 43% de los votos. Sí, exacto, un porcentaje que amplía la diferencia respecto de la última elección que fue en 2017, la de medio término, y teniendo en cuenta lo que fue también las ejecutivas pasadas, bueno, se consolida la alianza de centro-derecha local sorprendente también lo que ha pasado a nivel nacional, ¿no? Que no estaba, me parece, en los cálculos ni de los más optimistas de la oposición a nivel nacional, estaba el porcentaje que sacó, así que me parece que hay un nuevo panorama también políticamente hablando. Sí, totalmente. Muchas personas, vamos a meternos en el detalle más profundo y por ahí hablar más territorialmente, más bajando los términos a las bases de qué es lo que ha sucedido el día de ayer con respecto a las elecciones, que no solamente se votaban las diferentes categorías para concejales, para precandidatos para senadores provinciales y diputados provinciales y también nacionales, sino que también se expresaba el clima político que se vive en Argentina y en Mendoza. ¿Cómo analizás qué ha sido esto? ¿Cuáles fueron los factores que se jugaron? Yo creo que sí, como decís vos, el gran tema que atraviesa, me parece a mí, las elecciones es el sentimiento territorial, como decías vos, la situación social con más fuerza. Me parece que eso define, si bien siempre las elecciones son, los resultados son multicausales y las interpretaciones de esos resultados siempre es también una disputa, porque depende de quién coloque la mirada y qué se prefiera relevar es también las conclusiones, pero en este caso me parece que lo que se ha marcado a nivel nacional, sobre todo recordemos que se esperaba como victoria de todo el sector cambiemista de Cambiemos y de Cambia Mendoza en el caso de la provincia, pero todo el sector que está dentro de lo que ahora es Juntos por el Cambio, se esperaban victorias en Corrientes, en Mendoza, en Córdoba. Sin embargo, lo que no se esperaba, por ejemplo, era una victoria con esos guarismos en provincia de Buenos Aires Claro. y en Chubut, en otros tantos provincias que renovaban y que elegían. En este caso hay que hacer una aclaración, hablamos de las PASO, hablamos de elección de cargos, perdón, de elección de candidaturas y no así de cargos. Recién en noviembre se definirán los cargos, pero las PASO siempre funcionan como una fotografía y, salvo algunas excepciones, siempre suelen sedimentar esos resultados y terminan manteniéndose. Entonces, retomando eso que decías vos, me parece que bajándolo y traduciéndolo en términos sociales, lo que se ha visto es, me parece, el coletazo de ya 4 años de una crisis bastante pronunciada. Nosotros desde el 2001, desde lo que fue 98 al 2001, la gran crisis de cambio de ciclo, de siglo de Argentina, no teníamos 4 años con salarios a la baja. Recordemos que incluso en el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner hubo una fuerte recuperación salarial respecto a la inflación. En este caso, los últimos 2 años de Macri y el periodo de año y medio de pandemia, la inflación le ha ganado a los salarios, pero además ha habido una erosión integral de la economía argentina. Entonces, los pocos resultados o la poca recuperación que se está viendo, que aún hoy es mejor que la de 2019, eso me parece que no impacta sobre la situación de la informalidad, la gran informalidad. Bueno, hablando con la mosquitera que siempre está representando y dialogando con la economía popular, los grandes sectores excluidos, también me parece que votaron al frente de todos y que muchos de ellos lo entienden como un gobierno propio, también me parece que hay algo de desazón, principalmente por la situación socioeconómica que estamos viviendo, que realmente es dramática, y también creo que los sectores medios se han hecho sentir en esa media luna de rechazo al panperonismo, a la Alianza del Frente de Todos. Me parece que se ha acentuado porque en Mendoza ha crecido, como decíamos al principio, los porcentajes de Cambia Mendoza, y hay también una interpelación a la estructura y a la estrategia del peronismo a nivel provincial que creo que hay que estar atentos. Y sí hay que destacar que las PASO, me parece que algo que queda como un saldo de esta de estas elecciones es que las PASO efectivamente son un instrumento válido y un dispositivo que ayuda a contener esa fragmentación partidaria y después esa fragmentación que se produce en el Parlamento y obliga a que los actores también disputen y pongan en palabras lo que quieren. Hay una discusión programática e ideológica en estas PASO y me parece que quedó demostrado. Argentina tiene dos grandes sectores políticos con muchos matices, no digo que sea tal cual, pero creo que hay una gran centro derecha y una gran centro izquierda que hoy están trabajando en coalición y el desafío me parece es que las coaliciones que sirven para derrotar a otra alianza no se demuestran tan efectivas en la gestión. Pasó con el macrismo que derrotó sacó el kirchnerismo, logró su cometido, digamos, sin embargo en la gestión fue calamitosa y de alguna manera me parece que lo que está pasando con el Frente de Todos es que se mostró productiva la alianza para sacar al macrismo del poder, sin embargo está teniendo dificultades en la gestión económica y creo que eso es la principal foto que veo yo, al menos de este primer análisis de las PASO. Totalmente, totalmente. Pensábamos también en lo que respecta a la situación provincial, estos datos que arrojaban las urnas el día de ayer con respecto a que la tercer fuerza fue ocupada por el 9% dirigido hacia los votos en blanco. ¿Qué es lo que interpretás que expresa este Tal voto? cual, sí. Sí, yo creo que en Mendoza, dicho en términos más de humorado, la sacamos barata porque en otros lugares, como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires, con sus características de porteño céntricas, pero sin embargo en la ciudad de Buenos Aires el voto de disconformidad que me parece que expresa ese tercer lugar del voto en blanco, esa cierta insatisfacción con la política, en Buenos Aires la canaliza la ultraderecha como un personaje como Javier Milei. En nuestro caso se va para el voto en blanco, por eso digo que la sacamos barata, pero en el fondo lo que me parece que está evidenciando eso es que hay una desazón con la política y yo decía, pensaba ayer cuando ya se conocían los resultados electorales que la famosa grieta que en la Argentina se pregona, sobre todo mediáticamente, y que está muy en discusión en términos del debate público, me parece que es más una grieta horizontal que lo que de vertical tiene, digamos. Es decir, me parece que la grieta realmente existente en la Argentina es una grieta de tipo horizontal que divide a sectores que en la pandemia han ganado mucho y a la gran mayoría de los argentinos que nos hemos empobrecido desde la gestión de Macri a esta parte. Y me parece que el horizonte de salida a eso siempre es la política. Sin embargo, hay como un grado de insatisfacción en las limitaciones que ha tenido el gobierno y me parece que ese rechazo a las no respuestas de la política, muchos han optado por canalizarlas por el voto en blanco, porque fíjate que distinto sería decir que la gente se abstuvo y no fue a votar, no fue el caso, sin embargo, sí fue, votó en blanco como una manera de rechazo. Creo que eran 96.000, casi 100.000 mendocinos dieron su voto en blanco manifestando su disconformidad. Me parece que eso hay que atenderlo. Creo que el sistema político provincial lo tiene que atender. Mal haría la alianza de centro-derecha local en tranquilizarse, porque evidentemente esto en algún momento se traduce en las crisis de gestión. Y creo que ese es otro dato a tener en cuenta, Juli, que la provincia, las oposiciones en sus diversos formas y presentaciones, tienen que analizar lo que está pasando en esta provincia. Hace ya varios años que la alianza de Cambia Mendoza gana, se consolida, se torna más hegemónica y a la vez que se afianza, se multiplican los conflictos, digamos, el sector de salud, de educación, el sector de la economía, como bien se decía durante la campaña electoral hace 12 años que Mendoza no se crea empleo genuino y que tampoco se dan soluciones de tipo estructural. Digamos, este es un gobierno que se ha jactado de la austeridad y evidentemente eso le ha traído resultados y parece que el electorado eso termina siendo aceptable, y creo que eso hay que tenerlo en cuenta, porque de alguna manera, tomando Mendoza y tomando lo que pasa a nivel nacional, creo que hay como una derechización de las discusiones de la política, cuando lo que en realidad está pasando de fondo es que hay mayor desigualdad social. Creo que tiene que haber urgente intervención de los actores políticos. Creo que el gobierno nacional tiene que dar señales de movimientos políticos que den respuesta a su electorado, ¿no? Que fue el electorado que pidió que se aumenten las jubilaciones, que ha Claro. pedido que está bien que se discuta la deuda, pero que se ponga en el centro de la escena el mercado interno, que está bastante dañado, ¿no? Y más firmeza con respecto a esas determinaciones también, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay me parece que va a venir en estos 2 meses. Es difícil revertirlo por las distancias y demás, pero creo que también va a venir alguna acción de parte del gobierno nacional para atender a eso que las urnas manifiestan. Siempre, en el caso del peronismo, del panperonismo, como suelo decir, por el frente de todos, todo ese sector es allegado. Siempre ha sido difícil las elecciones de medio término. Creo que las últimas que se ganaron fue en 2005 con Néstor Kirchner en el gobierno, Claro. pero después siempre han sido adversas, incluso cuando el macrismo era gobierno, ¿no? Recordemos que Cristina estuvo ahí con Esteban Bullrich. Siempre ha sido complejo, pero si uno mira la fotografía del 2017, con Cristina yendo por Unidad Ciudadana y, por ejemplo, Sergio Massa con su partido, que en su momento era Un País, me acuerdo, se llamaba, entre los dos superaban el 50% si uno hacía la sumatoria. Y lo que demuestran las PASO es que tal matemática electoral no se repite siempre. La gente vota de acuerdo a múltiples cuestiones que están en la mesa a la hora de ir a sufragar, y creo que hoy lo económico es un punto y que hay que tenerlo en cuenta, y la iniciativa política me parece que va a ser la única forma de revertir esta avanzada más de esa fracción que yo digo de centro derecha, que obviamente se está consolidando, ¿no? Totalmente, eje central de cara a las elecciones ahora generales en noviembre, como también para las próximas elecciones dentro de 2 años. Preguntarte también Tal cual. con respecto a esto, o sea, ¿qué nos dice este panorama, este clima político con respecto a esto que ha sido pronunciado por varias de las precandidaturas en sus discursos que demuestra también y pone en manifiesto una situación que hay que trabajar de cara a las elecciones presidenciales que ya las tenemos cerca? Sí, bueno, en ese caso me parece que las presidenciales sí se ve, hay ganadores, digamos, en esta primera fotografía, y es que me parece que al interior de la alianza de Juntos por el Cambio, Larreta se posiciona mucho más fuertemente, porque ya tenía elementos de gestión y también un aparato comunicacional muy fuerte que lo estaba lanzando a 2023, pero lo que se vio ahora es que le ganó en todas las instancias que le disputó internamente a Macri. Le ganó tanto en Córdoba, en Santa Fe, como en Buenos Aires y en provincia, que él es quien sugiere a Vidal y él es quien sugiere a Santilli como los dos alfiles. Se vio que su estrategia dio resultado. Me parece que es el favorito de esta alianza para disputar en 2023, y no dejaría de ver lo que ha sucedido con el radicalismo, que como siempre el radicalismo parecía ya licuado en la alianza de derecha. Sin embargo, me parece que está bastante más fuerte de lo que se puede creer, sobre todo por sus victorias en algunas provincias como Mendoza, Corrientes, Jujuy, pero además por la figura de Manes, que es, si bien es un outsider de la política, Facundo Manes, obviamente jugó por el radicalismo, y también se torna, me parece a mí, un aliado importante a la hora de una candidatura electoral, y creo que le da herramienta al radicalismo para reclamar ese lugar que siempre reclama en la interna de Juntos por el Cambio. Me parece que el escenario para quienes creemos que la política es una herramienta de cambio y que creemos que tiene que haber mayor igualdad social y justicia social en ese sentido, es un escenario alarmante, porque a 2 años de hacer implosión el gobierno del macrismo, vuelve de nuevo a afianzarse y creo que hay que estar alerta y creo que es una deuda de la Y política también, la te política interrumpo ahí, Oscar, a porque gran escala. antes de que Sí. te sigas alejando de algo central que dijiste, que entablando la comunicación acá por este medio comunitario como un eje principal en la política, que es el eje de los medios de comunicación. Larreta ha estado acompañado, como siempre lo ha venido manifestando, esta fórmula de Juntos por el Cambio, con un aparato comunicacional con mucha corporación y plata dentro. ¿Cuál es la visión con respecto a esta resistencia por parte de Alberto con respecto al nuevo tratamiento de la ley de medios en un discurso que no ha querido abordar ni tocar él, prácticamente? Sí, yo creo, Juli, que Alberto Fernández por momentos me da la sensación que es, como decimos a veces en la vida, es víctima de lo que dice y dueño de lo que calla. Me parece que en muchos aspectos su gestión está atravesada por eso. Recordemos que previo a la alianza y a la estrategia que ideó Cristina Fernández, Alberto Fernández se había distanciado de muchas de las posiciones que el kirchnerismo había sostenido y sostuvo y sostiene todavía. Una de esas era, bueno, el tema del tratamiento de la ley de medios, una central, pero también de algunas opciones que se ponían como estatizantes, que lo vimos en Vicentín, por ejemplo, Claro. ese afán de mantenerse ecuménico, digamos, esa lógica ecuménica que tiene Alberto Fernández de querer, obviamente, sostener la unidad de un frente, que obviamente que es legítimo y es, de hecho, lo que le ha dado productividad a la coalición. Sin embargo, en términos de decisiones políticas, me parece que ha sido también rehén de eso y, por ejemplo, no tratar lo que vos marcás, que no lo había pensado, pero creo que es fundamental, el no tratar la aplicación y la reactualización de la ley de medios, por ejemplo, deriva en estas cosas, en el crecimiento le crecen enanos fascistas todo el tiempo, porque los medios no tienen hoy el más mínimo, no hay una legislación, porque claro, con el miedo de no parecer un gobierno avasallante de las libertades de expresión y demás, Sí. me parece que se pierde un terreno fundamental de rediscutir el espectro mediático que hoy, por ejemplo, las radios comunitarias, ustedes lo saben bien, no reciben lo que debieran recibir, pero además los grandes sectores, como los grandes grupos comunicacionales, juegan, digamos, Claro. para un mismo, para mantener ese status quo. Creo que si uno mira, ¿por qué digo esto importante? Porque el resultado de un Javier Milei no es otra cosa que el producto mediático, digamos, el Sí. tipo que más minutos tuvo en televisión desde hace unos 5 o 6 años, que cuando uno lo escuchaba hablar creía que era un desquiciado que hablaba de política sin saberlo, sin embargo logró correr el umbral, logró correr el imaginario y hoy un Rodríguez Larreta parece socialdemócrata al lado de lo que él propone Claro. y logró ingresar y todo indica que va a ingresar a la Sí. Cámara Alta, al Congreso y eso me parece a mí que es producto también del rol que juegan los medios. Y en Mendoza creo que eso es fundamental, no debe ser una excusa para la alianza o la coalición opositora, pero sin discutir el rol de los medios en la provincia, es muy difícil entender la hegemonía del radicalismo. Si uno Totalmente. mira la etapa previa a las elecciones, los médicos poniendo el cuerpo, los y las médicas poniendo y enfermeras poniendo el cuerpo para sostener una pandemia que se mantuvo con aperturas indiscriminadas, sin embargo, el Estado no respondió a eso y a la hora de colocar las manifestaciones públicas que se estaban dando, solo quienes cubrían eso eran la mosquitera y obviamente algunos medios comunitarios, pero las grandes empresas comunicacionales no lo hacían. Entonces también hay ahí una cuestión del juego de los sectores del poder comunicacional que inciden Totalmente. en la política y creo que lo estamos viendo. Ampros terminó con una concentración frente a Canal 9. Tal cual, sí, por el silencio. Y Exacto. obviamente que eso a la gente de a pie, como se dice, a la gente, obviamente que hay mil problemas que no entran en ese debate. Yo no digo que la salida es reactualizar, digamos, exacerbar la grieta o la polarización, pero sí creo que tiene que haber elementos que permitan poner en discusión la política, no en los términos que se están dando ahora, digamos. Lo vimos en la campaña. Una de las campañas más pobres de los últimos años y el resultado obviamente es pobrísimo porque no se discutió economía, no se discutió la política, apenas se debatió la deuda, pero Y creo que eso es un llamado de atención para el gobierno nacional, es que la polarización con el macrismo, así como en algún momento la polarización del macrismo con Cristina les terminó siendo improductiva, también le está siendo un poco improductiva al gobierno solo remitir a la herencia de Macri. La gente quiere obviamente resultados y la política tiene esa, es tan vertiginosa que demanda resultados prácticos, económicos. No creo que sea como ciertos sectores más conservadores han salido a decir, incluso dentro del peronismo, que el gobierno tiene una agenda más de género y la gente rechaza eso. Creo que es mucho más profundo, porque los derechos civiles tienen que darse, tienen que sostenerse, pero sin embargo la cuestión económica no puede quedar al margen. Creo que las cosas van de la mano y ahí hay un desafío para la alianza de gobierno nacional, me parece que es central. Totalmente. Y ya como para darle un cierre también a todo este panorama, a este análisis que nos has podido brindar, agregar también esto que va a suceder, muy bien mencionabas que las elecciones de ayer fueron elecciones para identificar quiénes serían las personas que integrarían las listas para ir a las elecciones por los cargos, pero en esto entra en juego esto que ha sido interpelado muy fuertemente por parte del FIT, estamos hablando del sistema DON con respecto a cómo se realiza esta mecánica para, bueno, poder obtener las listas en lo que respecta a la distribución y a la asignación de las bancas que se dan en lo que respecta a las cuatro secciones electorales. ¿Cuál es tu interpretación con respecto a esta metodología, a este sistema que se da y de cara a poder abrir un poco más el abanico de la democracia y de cara también, bueno, a las listas finales que ya quedarían para las elecciones en noviembre, las elecciones generales? Sí, mira, yo creo que respecto de las PASO, sí hay que decirlo y estuvo muy en debate y está muy volviendo a los medios, está siempre está puesta en tela de juicio las PASO. Justo este año cumplían 10 años desde su implementación y me parece que de nuevo demuestran que son una herramienta válida para dirimir lo que decíamos al principio, esa fragmentación tanto electoral como parlamentaria, es decir, la foto previa a la elección, como lo que queda finalmente en el Congreso, me parece que son válidas y lo demuestran porque además imponen otros requisitos que no suelen ser nombrados, como por ejemplo la paridad en en las listas, la capacidad de competitividad que se dan en los consejos deliberantes. Uno si mira lo que pasó ayer por ejemplo, en mesas de Guaymallén, donde habían internas realmente que se estaban dirimiendo posiciones, creo que eso termina siendo productivo y pese a todo el discurso de la antipolítica que obviamente a la gente le pesa porque ir a votar en condiciones de pandemia y en general ir a votar muchas veces es fastidioso, creo que sin embargo la gente acompaña y ha habido altos índices de participación o por lo menos se ha mantenido en el promedio, 70 y pico es un promedio válido de electores que asistieron, creo que eso es bueno en términos de la capacidad que tiene la PASO como instrumento de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, lo otro que decís vos, me parece que el sistema DON, creo que para la ciencia política siempre termina siendo el más equitativo, pero bueno, calculo que hay ahí una discusión más de correlaciones de fuerza al interior de las estructuras políticas y es válido también la queja. Realmente no sé cómo lo pueden dirimir porque los partidos minoritarios termina haciendo provecho de estas PASO y creo que les termina siendo productivo tener estas internas a la larga. Pero claro, obviamente hay también rencillas respecto de eso. Nada, creo que si uno ve aquellas alianzas y aquellos sectores y partidos que hacen internas realmente, son los que terminan teniendo resultados que engrosan su caudal electoral. Pasó con el peronismo en su momento, pasó ahora con el macrismo en la provincia de Buenos Aires, le sirvió a los sectores más de izquierda como el FIT, les ha servido para darse a conocer, les ha servido también para que superen el umbral del 1,5% partidos como el Partido Verde, que ahora emerge también con fuerza, con un discurso más cercano a las cuestiones ambientales. Entonces, creo que el saldo es positivo y sí, obvio, habrá que revisar un montón de otras cosas que al interior de cada fuerza están presentes, pero creo que el saldo termina siendo positivo. Totalmente. Óscar, muchísimas gracias por cada palabra y por el análisis de siempre. Bueno, gracias, Juli. Un abrazo para ustedes. Un abrazo muy fuerte.